mano y de bailar. Y te baila contigo la buena morada. La buena morada. Mira, justo que a mí me mira, buen amor. Mira, para besar. La buena morada.